Ícaro, con Cristian Álvarez y Eugenio Lini Camaceres. A partir de este momento, salí del laberinto cotidiano y animate a volar a lo más alto. Ícaro. Buenos días, buenas tardes. Este es un nuevo programa de Ícaro, el programa del Hogar Bernardino Rivadavia en FM Máximo Paz 98.9, un nuevo tiempo en la ciudad. ¿Nuestras vías de comunicación, Eugenio? Cómo no, Cristian. Por teléfono al 421-472 y por mail a icaro@programas.net.ar. Y hoy tenemos varias cosas, Eugenio. ¿Podés comentarnos un poquito de lo que vamos a hablar? Bueno, tenemos a nivel de noticias... tenemos vuelven los cortes en Gualeguaychú, están enojados, llaman traidor al presidente Kirchner por la cuestión de la movilización o no de la planta de Bosnia, tenemos la cuestión de los índices del INDEC en la justicia, tenemos la cuestión de la Corte Suprema y los jueces que se meten en otras causas, tenemos también la cuestión del superávit comercial, las medidas para proteger la transparencia de las próximas elecciones de octubre presidenciales. ¿Hay medidas? Hay medidas, bien. Hay medidas. Bueno, y tenemos también la cuestión del nuevo presidente del Fondo Monetario Internacional, entre otras varias. Y tenemos un reportaje casi ya dentro de poquito que queremos que nuestros oyentes escuchen con bastante atención, que tiene que ver con algún emprendimiento del gobernador Rivadavia. Para ello contamos con la presencia de Juan Nardone, quien luego de un corte musical, si te parece, Eugenio, empezamos toda la entrevista. ¿Cómo no? Vamos al primer... Hoy empezamos noticias locales antes de otra historia. Perfecto. Vamos entonces al primer tema musical del día, Reyes de la Noche de Los Guasones. Thank you. Ahora en Ícaro. Le presentamos toda la actualidad local y noticias del hogar Bernardino Rivadavia. Para salir del laberinto cotidiano y animarse a volar más alto. Seguimos en Ícaro, el programa del Hogar Bernardino Rivadavia. FM Máximo Paz, 98.9 se dice, un nuevo tiempo en la ciudad. ¿Las vías de comunicación, Eugenio? Cómo no, Cristian, por vía telefónica al 421-472, por mail a icaro@programas.net.ar. E invirtiendo la habitual técnica de bloques del programa de radio, sigue invirtiendo, Eugenio. ¿Cómo se llama? Vamos a empezar por lo que se llama Noticias Locales hoy. ¿Por qué? Porque tenemos a un miembro de la Comisión Directiva del Hogar Bernardino Rivadavia que está en un proyecto determinado de cooperativas que tiene que ver con algo que quiere implementar el Hogar Bernardino Rivadavia, que es un vivero más alguna otra tipo de actividad que más adelante ahondaremos. Pero bueno, Juan, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, muchas gracias. Hoy tuvieron una entrevista a una serie de personas de la localidad para formar esta cooperativa de trabajo. ¿Puedes ahondar primero cómo le fue, cómo fue el resultado? El resultado fue excelente, realmente. Nosotros esperábamos 5 o 6 personas que eran las que habían llamado y vinieron 9. Por lo tanto, yo diría que tenemos una buena parte de la cooperativa en vías de construcción. Por ahí escribí mal el argumento, la estructura, digamos. ¿Puedes empezar a recordar para aquellos que no escucharon anteriores programas, para qué fue el llamado? Con mucho gusto. Hace unos días hicimos el llamado para que la población de Máximo Paz y alrededores se inscribiera al efecto de formar una cooperativa de trabajo que fundamentalmente e inicialmente se va a ocupar de hacer un vivero de plantas autóctonas y algunas otro tipo de planta más. Inclusive en estos días se nos ha ocurrido la idea, que es totalmente compatible, de hacer plantines para verdura, por ejemplo. Que uh-huh. En los hogares vendría muy bien que la gente tuviera una planta de tomate, una planta de pimiento, una planta de berenjena, o a lo mejor alguien dice voy a sembrar 20 o 30 cebollas para tener cebollas, o lo que fuera. El asunto es no hacer esto demasiado grande, o sea, grande va a ser por sí mismo. Uh-huh. Inicialmente vamos a hacer un emprendimiento pequeño, no es un emprendimiento grande, pero creemos y estamos convencidos de que la cooperativa por sí misma va a crecer. La vieja historia de que se sube por la escalera, no por el ascensor. Exactamente. Y subiendo por la escalera, escalón por escalón. Nada de saltearse ningún escalón. Para no saltearse escalones, decidimos 2 sábados, este fue el primero y el próximo va a ser el segundo, tener entrevistas, y yo mismo en este momento estoy convocando a más gente de Máximo Paz y sus alrededores para que vengan a entrevistarse, a anotarse para ser parte de esta cooperativa. ¿Cuáles serían los próximos pasos? Porque me estás diciendo el próximo sábado hay más entrevistas. Sí, sí. Y eso es primero, vamos a organizarnos. ¿En qué horario sería? ¿Cómo no? Igual que hoy, de 9 a 12 aproximadamente, porque tenemos poco tiempo lamentablemente, va a estar acá alguno de los directivos del hogar llenando una ficha de cada persona que venga, simplemente la ficha es para conocernos. Para saber qué ocupaciones ha tenido anteriormente. Por ejemplo, una persona que haya trabajado en el campo, es muy útil que se acerque a una cooperativa que va a armar un vivero. Correcto. O mismo una persona que a lo mejor tiene un secundario terminado y ha hecho secundario comercial. Esa persona a lo mejor en la futura cooperativa trabaja en la parte administrativa. Reiterándote alguna pregunta de un anterior programa, ¿no es necesario que sea especialista, que sepa concretamente el trabajo? No. Que tenga que ver algo con vivero para venir. No, porque la idea es capacitar, la idea es aprender, la idea es crecer juntos. Uh-huh. Yo mismo no soy un experto en vivero, para nada. O sea, la idea del vivero es porque hay una necesidad en la zona de plantas de todo tipo, sobre todo de las autóctonas, que son las variedades que a las cuales queremos darle más trascendencia. Y a posteriori, haces el llamamiento para el sábado que viene, y después, ¿cómo se sigue? Sábado que viene estaremos de 9 a 12 entrevistando a algunas personas más de Máximo Paz y sus alrededores. El otro sábado, que sigue, que viene a ser el sábado, no recuerdo la fecha, pero 6 sería el próximo, el 13. El 13. Probablemente armemos para el día 13 una primera reunión con todas las personas inscritas para explicar funciones de una cooperativa, derechos y obligaciones de cada uno de los cooperarios. Uh-huh. Inclusive, todo esto en alguna medida, y como sucede en todo tipo de instituciones, va a ayudar a esclarecer absolutamente cuál es la función de cada uno dentro de esta cooperativa. O sea, a qué nos vamos a dedicar, y vamos a tratar de cambiar ideas, y sobre todo se aceptan que vengan nuevas ideas con respecto a qué plantar, qué hacer y de qué manera hacerlo. Con respecto a posibles miedos de los que puedan venir a entrevistas, digamos, ¿qué es lo que se le pregunta en esa entrevista normalmente? No, en forma genérica, ¿no? Digamos. Los datos de quién es la persona, dónde vive, cómo es normal, a dónde la puedo llamar por teléfono para citarla para una reunión, cuál es la experiencia laboral anterior, cómo es el grupo familiar. No es como si fuera una entrevista de trabajo, pero con la diferencia que ahora, con la cooperativa funcionando, vamos a ser todos patrones, no va a haber empleados. Digamos que la única especialización que se necesita en esta entrevista de trabajo es ganas de laburar. Ganas de trabajar. Bien. Ganas de trabajar. Y después, entonces, le metemos con ya la capacitación de qué es la cooperativa. Exactamente. Y después, que ¿cómo conseguir? Y después se empieza a armar... Ya sin fecha, te pregunto, porque supongo que no hablamos más tiempo más. Estamos hablando ya de un par de meses. Se empieza a armar... a través de un subsidio que está, digamos, conversado para obtener un subsidio que creo que una parte del subsidio hay que devolverla, para que nos otorgaría la provincia, se empieza a armar realmente toda la parte estructural del vivero, de la cooperativa y del vivero. Yeah. A partir de ahí, el programa sería hacer plantas de un retorno rápido de dinero, no hacer, por ejemplo, árboles que demoran 2-3 años en venir, sino plantas más sencillas. Uh-huh. Por ejemplo, todo lo que es florales, todo lo que es plantas de plantines de aromáticas, plantines de tomate, de pimiento, de berenjena, de todo ese tipo de cosas que son muy rápidos. Sí, trabajo de rápido retorno de trabajo dinero. Trabajo de rápido retorno de dinero, porque la cooperativa no tiene dinero, y en alguna medida todos los que estamos trabajando... En alguna medida algo vamos a querer recibir a corto plazo. No podemos esperar 6 meses para empezar a cobrar algún peso de la cooperativa. Correcto. ¿Querés ampliar algo más con respecto a este tema, Juan, que no me olvidó preguntarte? Solamente repetir una... Me sonrío, porque solamente repetir una consigna que tenemos. Son dos las consignas. Una, saber que la tierra queda más abajo de los pies, que quiere decir que acá va a haber que agacharse. Uh-huh. O sea, va a haber que trabajar. Esa es la segunda consigna. Va a haber que trabajar. Sin duda que... El resultado de la cooperativa va a depender del esfuerzo de cada uno de los cooperarios, cada uno de los integrantes de la cooperativa. Y yo agradezco mucho la oportunidad de poder expresar esto, porque es una manera, entendemos nosotros, que el hogar tiene de devolverle a la sociedad de Máximo Paz, a lo mejor muchas de las tantas cosas buenas que le ha dado la sociedad de Máximo Paz al hogar. Durante todos estos años. Vos sabés, Juan, que un poco la consigna del programa, que todavía no la habíamos mencionado con Eugenio, que hoy pensábamos, era... preguntarle a la gente de Máximo Paz qué esperaba del hogar. Interesantísimo. Con lo cual, viene bien el pie que me diste a todo esto, y bueno, convocamos a Eugenio, a nuestros oyentes, a que nos llamen. Cómo no, por favor, recuerden que para comunicarse tienen que llamar por vía telefónica al 421-4272. Y la pregunta es fácil. ¿Qué esperan del hogar de Ramiro Rivadavia con respecto a la comunidad? ¿Qué esperan que haga? ¿Para qué les sirve? ¿Qué es lo que creen que puede funcionar mejor? Esto no significa que estemos exentos de ideas nosotros, es la mejor prueba de lo que acaba de escribir Juan, pero bueno, es un poco tantear el panorama de donde estamos sentados y donde estamos parados. ¿Es así, Juan? Sí, absolutamente. Bueno, Juan, te agradezco la presencia en el programa. Pusimos un poco para desligarte hoy de todo el tema, a pesar de que dijiste que estaba soltero, no sé si era algo que quería en algún especial, pero bueno. Te agradecemos la presencia y bueno, contamos contigo para hacer el seguimiento de este proyecto a partir del sábado que viene y lo subsiguiente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Cristian, y estamos a las órdenes para lo que haga falta aclarar, con todo gusto. Creo que tenemos un proyecto y un programa posible. No es la panacea, pero es un programa posible. Algo, es una puertita más que se abre. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Te agradezco, Juan. Y Eugenio, nosotros vamos al próximo... ¿Cómo no, Cristian? Próximo tema de La Mancha de Rolando, Arde la Ciudad. ¿La Mancha de qué? Rolando. A ver.

realidades de interés contadas de una sola manera. Noticias nacionales e internacionales en Ícaro. Seguimos en Ícaro, el programa del Hogar Bernardino Rivadavia, FM Máximo Paz 98.9, un nuevo tiempo en la ciudad. Nuestra vía de comunicación, Eugenio, como siempre. Cómo no, Cristian, por teléfono al 421-472 y por mensaje de texto al 011-4177-4201. Y por mail, que hemos recibido una catarata de mails. Terrible. icaro@programas.net.ar. Y la catarata de mail ha sido respondida, porque en realidad el mail fue uno que decía prueba, a ver si andaba, y el otro de Eugenio dijo todo bien. Salió dos mails en la casilla de Ícaro. Bien, vamos a las noticias del día, vamos a hacer algo serio. Gualeguaychú critican duro a Kirchner y cortarán la ruta 14. Néstor Kirchner admitió que es un hecho la instalación de la planta de Bodnio frente a Gualeguaychú. Solo queda esperar el fallo de la Corte de la Haya, dijo. Hoy se reunió... Una pregunta, yo sé que estoy sacando fuera de contexto, pero recurro a tu buena memoria, a tu buena sentida de improvisación, Eugenio. ¿Por qué siempre que Argentina recurre a las Cortes Internacionales siempre pierde? ¿Es porque está mal planteado? ¿Es porque, no sé, las cosas que llevamos son injustas, siempre, nunca tenemos razón? ¿Por qué? ¿Tenés idea? ¿Vos recordás alguna que hayamos ganado? Bueno, no sé si lo del Chaco Boreal, ¿te acuerdas cuando nos peleábamos después de la guerra del Paraguay por el Chaco Boreal? Sí, pero creo que reclamaban más de lo que tuvieron. No solo eso, sino que quizás tiene que ver con la cuestión de haber recurrido pero a los Estados Unidos como árbitro. Sí, señor, la presidente que hay directamente al árbitro. ¿Y no tiene que ver eso también con la instalación de petroleras, los problemas después? Sí, ¿saben qué? Y la guerra del Chaco del 32-35, no vamos, yo te pregunté nada más por qué. Pero bueno, listo, dale. Bueno, depende de quién elijas para que te lo solucione. Está bien. Hoy se reunirán en Nueva York el jefe de gabinete Alberto Fernández y el canciller Jorge Tayana con sus pares uruguayos Gonzalo Fernández y Reinaldo Gargano. Los asambleístas entrerrianos decidieron anoche en asamblea cortar la ruta del Mercosur desde mañana y por tiempo indeterminado. Y acá Mariano Scherberger de Clarín da esta pequeña editorial. Dice, Néstor Kirchner alentó la protesta de los ambientalistas de Gualeguaychú en mayo del 2006, cuando armó allí un acto masivo para pronunciar las palabras que ellos querían escuchar. Esto me suena conocido. Esta lucha es de toda la Argentina, dijo el presidente, convirtiendo el reclamo contra Bodnia en una causa nacional. Lo declararon visitante ilustre y las cortes se levantaron por algunos meses. Pasó el tiempo hasta que llegó el día en que Kirchner se animó a decir por primera vez que lo que todos, sobre todo él, habían comenzado a aceptar mucho antes. No lo dijo en un acto ni en Gualeguaychú. Fue en un diálogo informal con la prensa y en New York. Los mismos que lo aplaudieron ahora lo llamaban traidor. Y bueno, acá los muchachos tienen que tomar una dosis de realismo a veces y saber que aquello de que no siempre lo que se quiere escuchar tiene que ver con la realidad. Pero aparte, hay un encuentro, como mencionábamos antes, hoy... con la mirada puesta en la Corte Internacional de la Haya. Decíamos que se reunían, entre otros, el mediador Antonio Yáñez Barnuevo y los cancilleres Miguel Ángel Moratinos de España, Reinaldo Gargano de Uruguay y Jorge Tayana de Argentina, más el secretario de la General de la Presidencia Oriental, Gonzalo Fernández, y el jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández. Parece vaya cosa de esta historia del Río de la Plata que es Martín Fernández para ocupar cargos, tal vez. Y comentaban que ayer, reconfirmando las declaraciones del presidente Néstor Kirchner a la prensa argentina en New York, la planta ya está ahí, no hay nada más que hacer, Fernández señaló ayer que no creía por las vías de diálogo se podría resolver el problema de relocalización de la planta. La solución va a salir de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, a donde el gobierno denunció al uruguayo por la presunta violación del Estatuto del Río Uruguay. Hasta el momento, ni Montevideo ni Buenos Aires quiere dar señales de un trato inminente y que España pida diestra y siniestra. Estamos parados en un punto sin acuerdo, manifestó vaya a saber qué Fernández, mientras que Tayana se abstuvo de hacer comentarios en esa línea. Somos el Fernández argentino. Pero bueno, este es un tema que realmente sorprendentemente dividió aguas entre el gobierno uruguayo y el gobierno argentino, cosa que a priori uno inclusive ideológicamente podía presumir que eran mancomunados. Y yo te cuento como dato, hace poco estuve en la República Oriental del Uruguay mencionando este tema, y realmente la República Oriental del Uruguay lo ven desde el punto de vista económico. Es algo así como que es más importante el shock económico que produce Bosnia que la contaminación que ellos mismos dicen ignorar. Es un comentario por ahí de, no sé si de chofer de taxi o de café, pero bueno, de un grupo de gente que, con quien he charlado. ¿Vos tenés otra cosa, Eugenio? ¿Cómo no? La Corte Suprema ordena investigar a los jueces incompetentes. No estamos hablando de incompetente por capacidad, sino incompetente por si le corresponde o no una causa. Digo, me asustaste por ahí, no te falía. No, se queda vacío. A partir de ahora, la Corte Suprema ordenará investigar a aquellos jueces que adopten medidas cautelares en causas en las que son manifiestamente incompetentes. Ya pasó con una causa Scania Argentina contra Amarilla Automotores, o sea, de contrato de producción y venta de camiones y otros automotores, en el cual había correspondido que intervenga la justicia de Capital Federal, pero sin embargo la causa se la quedó un juez federal de Resistencia, que ordenó paralizar la rescisión de un contrato de distribución entre empresas privadas mediante una medida cautelar, por lo cual se ordenó la investigación de dicho juez ante el Consejo de la Magistratura. Perdón, ¿puedes sustituirlo? ¿Me ordenó paralizar la rescisión de un contrato? Había un pedido de rescisión de contrato entre las automotoras. El juez, que no tenía competencia, agarró y decretó la prohibición de que se rescinde ese contrato. Esto no es la única vez. Ya en los casos de los corralitos y la especificación, varios jueces ordenaron, a través de un amparo, la devolución de los depósitos y luego se desprendieron del caso argumentando que no eran competentes para conocer. Sigue. Perdón, yo hago esto, tomo una resolución, mando la causa para este lado, pero no para mano. Yo nunca tuve nada que ver, yo nunca tenía que haber conocido, yo nunca tuve que haber resuelto nada, pero decido igual. Eso me parece algo, hay un viejo conocido, Poncio Pilatos. Exactamente, sí. Sigue. Otra cuestión que involucraba la fusión de algunas empresas Cencosud y Discovea, se dispuso la elevación al Consejo de la Magistratura de las actuaciones del juez federal de San Rafael, Mendoza, porque advirtió el dictado de resoluciones incompatibles y contradictorias, y también un juez de la provincia de San Luis paralizó un proceso de fusión empresaria sabiendo que no debía intervenir en el caso. ¡Qué muchacho travieso! Pero bueno, ¿esto de la manera natural en la justicia, estimadísimo Eugenio? No, normalmente suele suceder en el caso en que hay causas que involucren grandes empresas o mucha plata, no sabe por qué aparecen jueces de repente que estorban el proceso, dictan medidas y después se descubre que nunca tendrían que haber intervenido y se la sacan de encima con la medida ya dictada. Dinero, dijiste. Bien. Plata. ¿Te parece que repitamos la consigna del día un poco, Eugenio, y después hacemos un corte musical para así no agobiarlo con tantas noticias? ¿Cómo no? Bueno, la consigna del día es, bueno, ¿qué espera la población de Máximo Paz del Hogar Bernardino Rivadavia? ¿En qué puede colaborar y en qué puede devolver un poco a la comunidad su presencia acá? Repetimos nuestras vías de comunicación por teléfono al 421-472, por mensaje de texto al 011-4177-4201, y la otra vez recién hubo una confusión con el tema, terminamos pasando Balada del Diablo y La Muerte de la Renga, ahora sí pasamos De la Mancha de Rolando, Arde la Ciudad. y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tienes que seguir la función. Rivadavia por la 98.9 FM Radio Máximo Paz, un nuevo tiempo en la ciudad. Nuestras vías de comunicación, Cristian. Al estilo Eugenio. Buenas, buenas, buenas. 421-472. Si se quieren mandar mensaje de texto 011-4177-4201 y el mail del programa icaro@programas.net.ar. Escriban, por favor. Escriban, por favor. Hemos recibido varios mensajes, 4 en total. Bueno, tenemos en primer lugar Blanca, que acompaña la tarea y las propuestas del hogar y agradece, bueno, la preocupación del hogar por la comunidad. Gracias, creo que es lo menos que puede hacer el hogar por la comunidad. También tenemos con los comentarios de Gustavo, que ve al hogar en épocas en que, bueno, se traían a los chicos de situación de riesgo, que trajeron problemas al pueblo. Dice, hoy esperamos las realizaciones con futuro y esperanza positivas. También hay un mensaje de Julián que dice que el emprendimiento del hogar, en referencia a la cooperativa, le parece excelente. Ojalá allí en Pegasini hubieran dichos emprendimientos. Sin duda, esperamos que, bueno, no solo beneficie a la comunidad local de Máximo Paz, sino que también sea un punto de arranque para que otras localidades y otras comunidades también desarrollen los proyectos. Y X-Men, que lo nombramos así porque no figuraba el nombre. Bueno, tenemos también otro oyente que, bueno, no puso el nombre, pero que dice que apoya y le parece muy positivo las obras del hogar. Agradecemos muchísimo el empuje y, bueno, ojalá entre todos podamos construir algo mejor para Máximo Paz. Y cacho de responsabilidad que nos tiran, pero agradecido porque de alguna manera lo que estamos solicitando justamente es eso, ideas y apoyo. Ideas para que ustedes que conocen la zona nos puedan orientar mejor si nosotros vamos bien, y apoyo, porque obviamente sin ustedes esto no se puede hacer. Pero bueno, seguimos con noticias locales y nacionales, no, nacionales e internacionales. Y vamos con la parte del superávit comercial. Resulta que por segundo mes consecutivo, en agosto, el balance comercial energético argentino resultó deficitario. Hace 15 años que esto no ocurría. Se acumularon además 51 meses seguidos, dije bien, con déficit en el intercambio de bienes con Brasil. Finalmente el superávit con China se achicó tanto en 2007 que puede cerrar en rojo. Para empezar, está claro que el rojo reciente del balance entre exportaciones e importaciones del sistema energético expresa las penurias de julio y agosto. El desequilibrio trepó de 27 millones de dólares a 96 millones. Las compras de gasoil, fuel oil, gas y electricidad aumentaron 159% en julio y 144% en agosto respecto a los mismos meses del año pasado. Exportaciones de petróleo, nafta y gas en baja e importaciones en aumento han comenzado a erosionar el superávit energético. Lo que sigue es Brasil, el socio del Mercosur. En los 8 primeros meses, a fuerza de comprarle mucho más de lo que se vende, ya se acumula un déficit de 2.883 millones de dólares y va camino a sumar más de 4.000 millones en todo el año, un molesto récord histórico. Finalmente, China, el país que según fuentes oficiales iba a prestarle 20.002 millones de dólares al gobierno, ¿te acordás, ingeniero? Sí. Para que saldara de un plumazo toda la deuda con el FMI y le quedara encima un resto importante. El superávit comercial con China había alcanzado 1.190 millones de dólares entre enero y agosto del 2005. Bajó a 386 millones en el 2006 y en lo que va del 2007 apenas llega a 59 millones. Justamente por este sesgo y el perjuicio que le ocasionan a sectores locales, el gobierno acaba de ponerle barreras al ingreso de varios productos industrializados del país. Un comentario. ¿Por qué este tema es importante o no es importante? Vamos por parte. Los superávit o déficit energético tienen que ver con lo que produce el país y lo que exporta y lo que necesita importar para que las cosas sigan andando, inclusive esta radio y la radio que está escuchando usted en este momento. Evidentemente el país no produce lo suficiente y tiene que salir a comprar para que nosotros no nos quedemos sin gas, sin luz, sin fuentes de energía. Esa plata sale de nuestros bolsillos, esa plata sale de nuestros impuestos e inclusive lo pagamos, porque al ser un bien escaso se traduce en los precios. No olvidemos que, por ejemplo, el petróleo viene la nafta tiene que ver con fletes y los fletes están metidos en todos los precios de los productos, con lo cual necesariamente al haber una importación y cada vez mayor, estos costos se incrementan. Por lo tanto, usted paga más impuestos para importar más y usted paga mayores precios por los productos. Evidentemente la solución debería ser exportamos más de lo que importamos. Sí, no hay que saber gran cosa para llegar a esta solución. Lo que pasa es que los medios o están desaprovechados o están parados, culminados en obras como por ejemplo la Yaciretá, en otras empresas que traen energía eléctrica, en el gas que se venteaba en el sur y que se desperdiciaba, en los gasoductos que faltan muchas, y esas son obras de infraestructuras muy fuertes y muy caras que a corto plazo no se van a solucionar. Por lo tanto, si bien el título de la nota dice el superávit comercial sigue fuerte, pero ahora aparecen luces amarillas, yo diría que tenemos que ver un rojo en el horizonte muy fuerte y a cuidarse mucho las espaldas. Seguimos con otro tema, Eugenio. ¿Cómo no? Querido Cristian, medidas para disipar sospechas electorales. Ah, no me digas que sospechas. No te parece. Bueno, escándalos que pasan en Córdoba y Chaco. Se está implementando un sistema para que las elecciones nacionales sean lo más transparente que se pueda. En ese sentido, la empresa española Indra, que contará los votos de las elecciones presidenciales del 28 de octubre próximo, acordó con el presidente Néstor Kirchner que escaneará los telegramas de todas las mesas del país para que puedan ser verificadas por los fiscales de los partidos políticos, según informaron en la compañía. El día de las elecciones se cargarán los datos en los 37 centros de cómputo distribuidos en todo el país, donde cada uno de los fiscales podrán consultar los datos de cada mesa en el sistema informático y podrán al mismo tiempo ver el acta escaneada. Hay que aclarar, bueno, para resguardar la limpieza de los datos, cada planilla es ingresada dos veces, De manera que si existe alguna información diferente para una misma mesa, el sistema automáticamente la rechaza. El asunto es con cuál información se va a quedar. Bien. Bueno, el sistema será presentado ante los partidos políticos en un simulacro de elecciones que se realizará el 18 de octubre y de ese modo se verá si se puede haber tomar alguna medida necesaria para evitar cualquier cuestionamiento y para asegurar que efectivamente quien aparezca como ganador o ganadora este próximo octubre que viene sea efectivamente el que represente la voluntad o por lo menos el voto de la gente. No es así, debería ser así. Y bueno, si todo el mundo votara el que quiere, sí, pero a veces uno... ¿Uno vota a blanco y sale negro? Y a veces uno vota a blanco para que no salga negro, ¿no? Porque le guste blanco. Bueno, sigamos con esta disposición porque si no vamos a ver otro. Igualmente me sorprende, vos sabés que yo no había leído la nota, no sabía que Indra estaba metido. Bueno, vamos a hablar de Indra algún día, pero tiene sus cositas. Pero bueno, en medio de una aguda crisis, un francés toma el control del Fondo Monetario Internacional. ¡Uy! ¿Por qué, uy? Porque es francés, está bien. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Vamos a hablar un poquito de Dominique Strauss-Kahn, un economista de orientación socialdemócrata que fue ministro de Finanzas de Francia y que en las últimas elecciones internas del Partido Socialista de su país compitió con Ségolène Royal la postulación de la presidencia. Royal lo venció y como candidata del Partido Socialista luego ella fue derrotada en los comicios nacionales por Nicolás Sarkozy. Es decir, de tanto perder, terminó como presidente del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, es crítico del capitalismo financiero que se impuso al capitalismo industrial en las últimas décadas y está a favor de un equilibrio entre los roles del Estado y del mercado. Traduzco, subtítulo: el capitalismo financiero es aquel que privilegia los manejos de fondos de dinero por sobre el trabajo. O sea, lo importante es invertir y sacar ganancias, no que se produzca. Es algo así como, a ver, yo tengo 100 pesos, ¿dónde lo invierto? Y ponerlo en plazo fijo, te va a dar más plata que si lo metes en una empresa a trabajar. Ah. Eso es el capitalismo financiero, que sigue vigente, sobre el capitalismo industrial que ha, yo creo que ha perdido fuerza ya por los 70, a comienzos de los 70. Pero habla un poco también de la situación del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es una institución que ha sido muy vilipendiada a nivel nacional, ¿no? Y siempre se ha puesto como el gran malvado, el gran diablo ese que tomaba la cola de la reina, no me acuerdo de quién pagaste. Pero bueno, yo creo que en realidad el Fondo Monetario tenemos que ponerlo en su justa medida. Es un organismo internacional que presta dinero a baja tasa de interés, pero a contrario censo de lo que muchos bancos que cobran mayor tasa de interés hacen, le dicen lo que tienen que hacer para que usted le devuelva el dinero. Es decir, ellos le prestan dinero a baja tasa de interés, pero después le dicen, tiene que hacer tomar todas estas medidas para devolvernos la plata. Por supuesto, la otra opción, por ahí, es la que hoy existe, que son poner títulos públicos a la venta, que un gobierno extranjero, venezolano, compre esos títulos públicos y de alguna manera, a una tasa mayor de dinero, nos dé el dinero, pero bueno, no nos dice qué hacer. Bueno, eso es una cuestión de libertad. Pero tenemos que devolver más. Sí, a largo plazo, no es problema de este gobierno. El que sigue paga. Bien, más o menos. Un candidato actual a la presidencia, cuyas iniciales son R.E. y que fue ministro de Economía de un presidente que se llamaba E.D., me encanta serme sospechoso, justamente decía eso, patear todo para adelante. La única sorpresa que tuvo que cuando dejó E.D. la presidencia, asumió N.K. y él siguió siendo ministro de Economía, con lo cual la pelota que él había tirado para adelante la encontró de golpe. Eso es una historia. Pero bueno, siguiendo con este tema, dice que la principal tarea del ex ministro francés será evitar que el fondo caiga en la irrelevancia, opinó a su vez Peter Chaulas, lindo apellido, del Bretton Woods Project, una organización que no es Alan Parsons Project, sino que se ocupa de vigilar el funcionamiento del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Está gracioso. Nunca me olvidé que había un organismo que se ocupara de controlar el funcionamiento del Fondo Monetario y del Banco Mundial. América Latina o África no quieren ya saber nada con ellos, dijeron. Sin poder regular los equilibrios de tipos de cambio monetario desde 1971 por decisión de Estados Unidos y sin su rol de prestamista de última instancia por tener ahora pocos clientes, entre las reformas que buscará estará el peso relativo de los votos en el organismo, aunque quienes los controlan no cederán fácilmente, y su financiamiento. Una ONG crítica del neoliberalismo pidió a Strauss-Kahn que apoye activamente los cambios sobre cómo se manejan las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Esto es un poco el tema, Eugenio. Me pregunto, o sea, tradicionalmente creo que el Fondo Monetario Internacional, el presidente se hacía con el voto de Estados Unidos y creo que el Banco Mundial con el voto de los países europeos. Exactamente. Casualmente Estados Unidos, que necesita ahora el apoyo internacional, nombra a un francés propuesto por el gobierno de Sarkozy, que se apoya en Estados Unidos, sí. Y a su vez presentan, claro, se está viendo, está viendo una foto. O sea, Estados Unidos propone un candidato más potable de orientación socialista, si se quiere decir, para conseguir un apoyo de los medios internacionales porque el organismo está con muy mala fama, le hace caso a Francia cuando Estados Unidos necesita quedar bien con Francia y necesita quedar bien con el resto del mundo para que lo apoyen sus reclamos, no solo de la guerra esta en Medio Oriente, sino los reclamos que le está haciendo Irán. Exacto. O sea, acá a veces nos hacemos un poco las ilusiones, somos socialdemócratas, más preocupación por la pobreza y por el progreso social. Me pregunto si esto no tiene que ver también con una estrategia internacional de alinear países en función de Estados Unidos. Ah, ¿no es para la pobreza? Y no sé. Bueno, si hablando de Sarkozy, por eso me reía, vamos a aplicar la foto dos minutos, no es una, es una tontería. Dice, misteriosa carta con millones de besitos para Sarkozy. Aclaremos que Sarkozy en Francia también es considerado un sex symbol, así que... Bueno, si ven la foto del diario Clarín, la página 40 del diario Clarín, yo creo que Alain Delon a la fecha ha descendido mucho su nivel de sex symbol Francia. Pero bueno... Es ya pueblo del mundo. No, sí. Vamos a un tema musical, Eugenio. Cómo no, pasamos con el próximo tema de Caballeros de la Quema, Avanti Morocha. Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol. Decirlo no es problema, siempre gira el mar por vos. Si algo te molesta, agarrás la 22. Mejor te respetan o van a saber quién sos. Vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Yeah. Hey man, calavera, dices que esto se parece a Lou Reed. No man, no man, no te quedes en silencio si te digo que sí. ¿Por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual. We'll be right back. Por este medio, el Hogar Bernardino Rivadavia quiere recordar que se encuentra abocado a la concreción de distintos proyectos que apuntan hacia lo productivo. En este marco, convoca a jóvenes y adultos que quieran formar parte de una cooperativa de trabajo que apunta a la concreción de un vivero y o un emprendimiento textil. Para ello, los interesados a participar de este emprendimiento deberán presentarse el próximo día 29 del corriente a partir de las 10 de la mañana en su sede ubicada en Rivadavia 470 de Máximo Paz. Y recuerda además que el requisito indispensable es tener ganas de trabajar. La cita, 29 de septiembre, 10 de la mañana, en Rivadavia 470 de Máximo Paz. Convoca el Hogar Bernardino Rivadavia. Todo proceso tiene un comienzo. Desde el principio. Editorial en Ícaro. Seguimos en Ícaro, el programa del Hogar Bernardino Rivadavia, FM Máximo Paz, 98.9, un nuevo tiempo en la ciudad. ¿Las vías de comunicación, Eugenio? Cómo no, Cris, para llamar por teléfono al 421-472 y por mensaje de texto al 011-4177-4201. Y bueno, nuevamente hay una discordancia entre los temas musicales, así que lo que escucharon fue Calavera de la Mancha de Rolando. Estoy mal, Cris, ayer no salí, así que hoy estoy mal. No pregunto por qué. ¿Y qué tema es ese? Perdóname. Calavera de la Mancha de Rolando. Avanti, por eso será para otro programa. Avanti queda para Avanti. Sí, el próximo tema. Bien, listo. Bueno, Eugenio, tuvimos llamados. Tuvimos varios llamados. En primer lugar está, bueno, Hilda, que está interesada en participar en la cooperativa y quiere saber cuáles son las condiciones, bueno, dado que recientemente se puso en sintonía. Así que, ¿por qué no le explicamos un poquito más? En realidad no hay mucho para explicar. Es decir, el sábado que viene, de 9 a 12, aquí en el hogar, se van a tomar los datos de todas aquellas personas que quieran trabajar en una cooperativa de trabajo. Para un proyecto que en principio solamente va a ser de vivero. La cooperativa de trabajo va a ampliarse tal vez a lo textil, me estoy adelantando en mucho tiempo tal vez al tema, pero en principio va a ser para el fomento de un vivero. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué van a ganar ustedes? ¿Qué es lo que nos van a dar? ¿Qué es lo que van a aportar? ¿Porque van a aportar trabajo? Son cuestiones que hablamos al principio con Juan Nardone, hombre de la comisión, pero se les va a ampliar mucho más el sábado que viene si se acercan al hogar, de 9 a 12. Bueno, después tenemos otros llamados, que, bueno, Hugo, que dice que las comisiones del pueblo han tenido un bajo perfil y un rendimiento más que deficiente. También nos escribe para decir que nosotros siempre hemos cumplido y que nos hemos ocupado del pueblo. Agradecemos muchísimo también como el mensaje de Mario. Hay dos Marios, de hecho. Sí. Los dos, bueno, nos mandan mucha suerte, mucho éxito y nos animan a seguir adelante. Dicen, esperamos que el hogar mantenga la comisión actual, muchas gracias, y las propuestas y conductas que realizan en esta comunidad. Y también el otro Mario manda un mensaje semejante de ánimo. Bueno, damos las gracias por todas estas cosas. Creo que no solo es lindo escuchar bien los mensajes, sino, bueno, saber que uno puede hacer algo por la comunidad en la cual trabaja y en la cual está. Creo que para eso estamos todos, para intentar hacer algo juntos, que no sea simplemente recibir cosas, sino, bueno, crear trabajo y crear producción para todos. La idea de la consigna tenía que ver un poco con ustedes son los que conocen el terreno, es decir, nosotros podemos traer ideas y ustedes también traiganlas, porque son los que nos van a orientar a nosotros. Nosotros vamos a poner la mejor buena voluntad, tiempo y trabajo y ganas. Intentaremos que eso fluya hacia Máximo Paz y hacia lo máximo radio posible de acción. Ojalá sea todo bien para todos y todos estemos contentos. Y bueno, no sé si es asunto de comisiones, pero bueno, intentaremos que esta salga adelante, como usted dice que va. Y estamos hablando de editorial ahora, Eugenio. Bueno, el tema del día en la parte editorial sería el consumismo. O sea, sabemos que... Bueno, el consumismo. Tenemos un autor, Sigmund Bauman, que tiene bastantes libros sobre estos temas de la posmodernidad, la época actual, cómo se va perdiendo el sujeto, lo que dice que en la sociedad actual hay una pérdida de identidad y de valores, o sea, ya quizás la gente no sabe o no es tan seguro tanto de quién es realmente, qué es lo que hay que hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo, y entonces muchas veces la identificación pasa por lo que le digan los otros, o sea, yo valgo tanto como me dicen que valgo. ¿El qué dirán se transforma en importante? Exactamente, lo importante se vuelve la apariencia y por lo tanto el tener cosas. ¿El tener lo mejor es también el sistema de valorización? Exactamente, estar siempre a la cabeza, tener siempre lo último, la mejor marca, el último modelo. De hecho, siempre se hace la propaganda diciendo compre tal producto y va a estar como a la cabecera de los demás. O sea, uno entra en una competencia por ver cómo puedo mostrar que tengo tanto o más que el otro, para de esa forma demostrar que valgo tanto o más que el otro. Yo tengo una pregunta, ¿entonces el consumismo no entra para la gente que no tiene dinero? Y la gente que no tiene dinero, lamentablemente queda afuera, o tiene que empezar con segundas marcas, y la cuestión es que la persona se empieza a sentir menos porque tiene menos, porque no tiene... ¿Y el consumismo también entra dentro de la gente que consume segundas marcas, por ejemplo? Por supuesto, porque hay terceras marcas, y también siempre está el riesgo de quedarse al mercado, entonces la gente empieza una desesperación de conseguir para mostrar, para sentirme bien, para sentirme valorado, para sentirme querido, porque empieza la sensación de que si yo no tengo como los otros, sí, no solo voy a hacer menos, sino que los demás me van a ver como menos. Me siento menos. Después de lo que dijiste. Nos vamos a comprar ahora que se te pasa. Dale, sí. Entonces, también pasa con el mercado laboral. O sea, muchas empresas y muchos lugares de trabajo hacen una competencia de ver quién tiene, quién es menos riesgoso. Entonces las mujeres tienen el problema de las licencias matrimoniales, los cuidados de los chicos, todo, entonces ganan menos, tienen menos oportunidades. Una amiga mía que quedó embarazada de mellizos, automáticamente cuando se enteraron en la empresa, la dejaron afuera. También empiezan las cuestiones de la gente quiere tener familia, pero para las empresas que la gente tenga hijos y familia es un problema. Que tenga expectativas de lograr algo más adelante también es un problema porque no van a ser tan fieles al laburo. Si tiene otras actividades y hobbies, son un problema para muchas empresas porque son personas que no pueden quedarse todo el tiempo y recibir todas las cargas y todos los trabajos y todas las comisiones que se les da. Entonces la gente tiene que a veces pelear entre tener una familia, desarrollar una vocación, tener otros intereses, con depender de un laburo del cual necesitan para pagar todas esas cosas y mantener a su familia y vivir ellos. Entonces, todo se transforma en un gran mercado. La gente compite para ver quién es mejor para un laburo y la gente compite para ver quién tiene más cosas y quizás los únicos que ganan son los que se dedican a producir y vender estas cosas, que tienen un mercado asegurado de gente que va a estar todo el tiempo desesperada por conseguir lo último. Y lo que tuvimos hace un mes ya no nos sirve porque lo tienen otros y necesitamos una cosa más, una PlayStation más grande, un televisor más grande, un auto mejor, una pelota, unas zapatillas, el buzo, el jean, lo que sea, de mucho mejor modelo. Y quizás a veces no nos podemos a pensar cuánto tiramos en estas cosas y cuánto desaprovechamos de plata que vemos que gastamos en la remera, la camisa, el pantalón, las zapatillas, etcétera, que quizás podríamos destinar a otras cosas en lugar de simplemente andar alimentando peces gordos. Bien. Yo te tengo una pregunta. Por ejemplo, para conseguir trabajo, la mejor manera es vivir vestido de Christian Dior, corbata Yves Saint Laurent, no, luego unos zapatos de, no sé, Gucci o Grimaldi, para hacerlo como una... Bueno, un amigo mío. Para. Ir en un auto que puede ser una 4x4 a pedir un laburo de 500 mangos. No, porque encima van a decir, esta persona va a pretender mucho. Muchas veces lo que se pregunta es, ¿usted cuánto espera ganar? Ah, bien. Entonces van, es como un remate al revés, van a la baja. Ah, bien. Entonces me decías de una conocida tuya. Bueno, una persona que conozco que se anotó para un trabajo, no era muy importante, pero era muy importante para ellos. ¿Dónde vivía? ¿Por qué? Porque cuanto más lejos, más problemas puede tener para ir. Claro. Tenía que vivir a 2 cuadras Al lado, sí, exactamente. Ya. Si tenía o no tenía familia, que eso en otro país está prohibido preguntar. Sí. Porque ya vemos, las personas que tienen familia... Hablo de discriminación, que no puede vivir. Totalmente. Ya. Son, para muchos trabajos, son un problema. Se les arma el chico, falta. ¿Viste? Pero eso sería discriminación, acá no existe. No. No. Tampoco existe, a ver, esto es un problema. Apariencia en las elecciones territoriales. Y sobre todo, ¿cuánto pretendía ganar? Ajá. O sea, sea, siempre están, o sea, siempre la competencia, y lo peor es que quizás entre personas que buscan trabajo se termina produciendo una competencia que quizás podría ser canalizada a una cuestión mucho más efectiva para ver cómo conseguir una forma de producir y de salir adelante. O sea, toda la sociedad está atomizada y compitiendo, sea para conseguir laburo, sea para comprar cosas. ¿Vos te das cuenta, Eugenio, que son las 5 de la tarde y que el tema consumismo nos consumió, digamos, bueno, parte, y lástima que lo hicimos en poco tiempo porque da para hablar mucho y tiene mucho que ver con lo que nos pasa en la realidad? ¿Te parece que vayamos a un tema musical y le pedimos a Esculapio un chamuy más de 5 minutos? ¿Cómo no? Ahora sí vamos a Caballeros de la Quema Avanti Morosa. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prego, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano. Sin sol, y en el escolazo de los peces cantamos bingo y así andamos, y nada de mapa ni de candado. Dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Te recuerdo, sales de noche a pasos de antes, vos andas descansa y en punta de pie. Arriba Morosa, que nadie está muerto, vamos a juzgarle esta vida marrona. Cállate el miedo, no me sueltes la mano, mi amor. hicimos en Ícaro, el programa del Hogar Bernardino Rivadavia, en tiempo de descuento, por FM Máximo Paz 98.9, un nuevo tiempo en la ciudad. ¿Las vías de comunicación, Eugenio? Cómo no, Cristian, por teléfono 421-472 y por mensaje de texto 011-4177-4201. Y un mail. icaro@programas.net.ar. Y como decía, en tiempo de descuento hemos recibido mensajes. Bueno, tenemos a Alberto, que bueno, nos felicita, o felicita mejor dicho al hogar, a todo el hogar por la iniciativa, nos desea mucha suerte y nos agradece mucho. Y tenemos César, que nos dice: ustedes que no son de acá y son de allá y vienen al pueblo a colaborar y a mejorarlo, dice que bien vale la pena el aporte a un pueblo que quizás los de acá, los de aquí los tienen un poco olvidados. Que nos lleva un poco a la reflexión final de por qué estamos haciendo o por qué en el hogar se están promocionando estos proyectos. Gracias, Eugenio. Flor de responsabilidad, dije. No pensaba decir eso, pero bueno, dale, no importa. creo que la cuestión es devolver un poco la atención del pueblo y el hecho de haber estado aquí. Quizás la cuestión de que la queja de que por ahí acá nos surgen muchas cosas. Bueno, un poco la idea nuestra es ayudarlos, no tanto a traer y a dar cosas, sino que en el mismo Máximo Paz surjan las cosas para que los propios habitantes puedan crecer y puedan desarrollarse también. Para eso existe la red también, una red solidaria que se ha creado de instituciones. También es cierto que de alguna manera el hogar pretende volcar toda la fuerza que tengan, aunque sea escasa, aunque sea poco, para el fortalecimiento de la comunidad, para que la gente que vive en Máximo Paz viva mejor, no sobreviva, para que se pueda intentar un camino mejor del que hasta ahora hemos intentado hacer, desde el mismo hogar, que muchas veces ha sido conflictivo, revolucionado, muy apesadumbradamente, algunas veces dejado de lado, pero bueno, se intenta. No sé si va a ser coronado por el éxito total, no sé si el mejor sueño nuestro va a ser coronado, pero sí seguramente la buena intención la tenemos y creemos que vamos para ese lado. Eugenio, nos vamos despidiendo porque son 5:10, ya estamos haciendo 10 minutos de tiempo de descuento. El dueño de la radio, el señor Esculape, nos ha concedido graciosamente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos directamente al cierre, si te parece. Nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene, como siempre todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por FM 98.9 Radio Máximo Paz. En esto que hemos denominado Ícaro. Esto fue Ícaro, con Cristian Álvarez y Eugenio Gini Camacé. Te esperamos el próximo sábado a las 16 horas. Ícaro. Para el laberinto cotidiano y animarse a volar más alto.